Miras Radio presenta El Mar de los Metales. Buenas noches, bienvenidos un lunes más al Mar de los Metales, el programa de Radio Miras dedicado a la música underground, la música del subsuelo nacional. Como todos los lunes, 2 horas en directo de 9 a 11. Un saludo, como viene siendo habitual, de quien nos habla, de Carlos de la Fuente. Recordaros la forma de contactar con el programa, ese correo, elmardelometales@gmail.com. Decir que empezamos ahora mismo la edición 611 de este Mar de los Metales y que tendremos un programa pues con la estructura más o menos habitual. Empezaremos con las novedades, nos meteremos en una parte de agenda y recordatorio de conciertos y terminaremos pues, no lo sé, completando con alguna canción del recuerdo o lo que nos dé tiempo. Ya sabéis que el Mar de los Metales se hace en directo todos los lunes de 9 a 11, que se repite por Radio Miras un par de veces a lo largo de la semana, que se puede escuchar en diferido desde la fonoteca. Y que desde hace unas semanas estamos en iVoox, a ver si es verdad eso que dicen, que ahí uno se hace famoso. Bueno, no creemos. Pero vamos a ir empezando el programa de hoy, que luego todos son prisas. Y lo vamos a hacer con nuestro disco Novedad de la Semana. Es un disco que llevábamos adelantando, el nuevo trabajo de Chetos Magazine. Ya había sonado por aquí un par de semanas los dos adelantos que había liberado la banda para tal fin. Pero el disco titulado Amazing Ghost está disponible desde el viernes pasado en su Bandcamp. Y de hecho, la banda ya ha anunciado que la gente que lo había comprado en pre-order ya se están haciendo los envíos, así que esperemos que dentro poco lo tengamos también en formato físico, que nos gusta tanto y podamos ponerlo por aquí. De momento vamos a aprovechar que ya está disponible para escuchar y vamos a irnos a la suite que lo cierra, se llama Big Boy. Esto es lo nuevo de Chetos Magazine. Apreteu-vos el cinturó, que aquesta és llarga com un cul de sac! inside yourself. Wanna leave it all behind? Let us take it to your mind and surrender. Feel it all inside yourself. Wanna leave it all behind and take your chances. Don't you notice something? I mean it, the feeling secure anytime. My spirit blinded by your word. Now I know our fate on earth. Got myself surrounded by your word. 'Cause I'm sure I failed on her. You told me all the secrets from the world. You told me all the secrets from the world. You told me all the secrets from the world. Secrets from the world. You told me all the secrets from the world. Pennsylvania on Route 8. In that crash, 20-year-old Mrs. Sandra Weigel of Butler was driving home from work when she collided with another car. We'll be right back. Pues ahí teníamos lo nuevo de Chetos Magazine, este segundo trabajo, segundo largo de la banda, llamado Amazing Ghost, y este largo a Sweet Big Boy que hemos escuchado, en el cual pues se sigue reconociendo el sonido que ya nos dejó en su primer disco, los Chetos Magazine, es el sonido por momentos deudor de Neil Morse o de los Spoonbeard, aunque luego también meten sus propias influencias, algún deje de Frank Zappa, algún deje más electrónico, y esa desenfreno y esa alegría con que afrontan sus composiciones. Estarán presentando su disco junto a Underground, la otra banda barcelonesa que también estamos pendientes de que publiquen su nuevo disco. Ya ha sonado por aquí algún adelanto de ese trabajo llamado Climbing the Air, pero bueno, estamos esperando a la presentación oficial. Y decir que Chetos Magazine estarán por Madrid el 6 de abril junto a Somotopoda en la sala Son Stage presentando este disco. Una grandísima noticia que se nos torció completamente cuando nos enteramos que el mismo 6 de abril se celebra el nuevo Manfest, ese festival que organiza la gente de Gotebel y que contará, entre otras actuaciones, con Frutería Toñi, con los italianos Acuerdo de Contradi, del Contrati, y con los belgas de Blas. Un festival muy muy interesante que coincide con los Chetos y que no sabemos cómo lo haremos para repartirnos en ambos sitios. Mala suerte, la verdad. Bueno, ya iremos viendo qué se puede hacer, que es poca cosa, que elegir por uno o por otro, difícil elección. Bueno, y después de escuchar a los Chetos Magazine, nos vamos a ir con el proyecto de Juan X. Kings. Este es un multiinstrumentista, Juan Reyes Castaño, el que está detrás de este proyecto de Juan X. Kings, que se hace cargo de las guitarras, de los bajos, teclados, voces, coros y programaciones, para hacer un disco titulado algo así como Dancing in Free Fall, que ya hemos presentado por aquí. De hecho, fue disco de la semana hace un par de programas, pero que ahora se puede conseguir en formato físico a través de su Bandcamp. Hay una pequeña edición que se hizo, creo yo, pensando en la presentación que se hizo en formato pseudoacústico hace unas semanas en el Escorial, que tampoco pudimos ir porque nos coincidió no sé con qué concierto. Pero ahora, desde su Bandcamp, aparte de hacer, de poder conseguir el disco en digital, se puede encargar la copia física. Nosotros ya la tenemos, vamos a disfrutarlo desde el sonido del CD y vamos a escuchar el tema Farewell to Light. Cold embrace feels so Bueno, pues después de este temita tranquilo e intenso como es este viaje a la luz de Juan X. Kings, nos vamos a meter con un grupo bastante más rítmico y bastante... Bueno, aunque decir que Juan X. Kings tampoco es todo así, hay momentos más intensos. De hecho, en algún momento pisa el acelerador y se acerca al metal progresivo, pero en otros momentos tiene medios tiempos y músicas más intensas como hemos escuchado. Bueno, decía que nos íbamos a meter en un proyecto más electrónico, más bailable casi, como es Spiricón, el proyecto formado por Alonso de Suar y Fran del Valle, que también formó parte de Suar en algún momento. Alfonso se hace cargo de guitarras y teclados y Fran del Valle de batería y percusiones. Su proyecto se llama Spiricón, su disco de debut Trapezoide y vamos a escuchar uno de los pocos temas que todavía no hemos oído, porque poco a poco lo vamos desgranando, dejando semanas de descanso por medio, pero llevamos ya una temporada con este disco. Vamos a escuchar el tema Tecnomago. Bueno, pues ahí estaba. Esto es Espiricón, que en cierta medida tienen mucho de deudor de los murcianos Suar. De hecho, pues está ahí la mano de su líder. Claramente, aunque también es un proyecto que coquetea, como hemos visto, con momentos y ritmos más intensos y casi bailables. De todas formas, es un disco muy interesante. Espiricón va a empezar en marzo a presentar los conciertos de presentación de este disco Trapezoide. De momento solo han anunciado dos fechas, el 15 de marzo en Almería y el 30 de marzo en Valencia. Pero esperemos que vayan añadiéndose fechas y a ver si hay posibilidad de verles. Nos vamos a ir a meter con algún concierto, aunque también es cierto que no tengo conciertos en la recámara así para fechas muy próximas. Hay un par de semanas de bajón, o que yo no me he enterado, o que vamos a estar muy tranquilitos por aquí en Madrid. Probablemente es que no me haya enterado yo de conciertos. Habrá que investigar para ver qué hacemos estas semanas. Pero la semana de marzo, la primera semana de marzo, va a ser bastante intensa, porque vamos a tener casi todas las fechas ocupadas. Empezamos el 7 de marzo con la presentación del Rock Progresivo para Novatos, del amigo Ricardo Hernández, que estará presentando este libro del alma mater de Subterránea en la biblioteca Mario Vargas Llosa, que está en tribunal. Así que estaremos por allí acompañándole a este buen amigo. Y luego, a partir de entonces, todo va a ser ocupaciones lúdicas, porque el 8 de marzo tenemos a los asturianos Acid Mess, que estarán visitándonos por Madrid en la Woolruth Ballroom, en esas catacumbas al lado de Gran Vía, junto a Saturna. Nos vamos a quedar con Acid Mess, a los que tenemos muchas ganas de volver a ver. Nos vamos a ir con su disco 2 del año 2016, creo que no han publicado nada más hasta la fecha, y nos vamos a quedar con el tema Una Muerte Maravillosa. Estos son Acid Mess. Pues ahí teníamos a estos Acid Mess, que estarán tocando ya en marzo, el 7 de marzo, no, el 8, en la sala Woodruff Ballroom junto a Saturna, en una fecha, una cita interesantísima. Y a partir de ahí empiezan los problemas, porque el 9 de marzo nos vuelve a tocar dividirnos. Por un lado tenemos a Híbrido presentando su disco de debut, su disco 1, en El Perro. Y tenemos a Asfalto en la Riviera con la formación de los 80, en ese retorno que han anunciado hace tanto tiempo y que llevamos esperando un montón de meses. Así que el 9 de marzo nos tocará otra vez volver a hacer mitosis y dividirnos. Vamos a empezar escuchando a Híbrido, este disco de debut titulado 1, plenamente recomendable, que ha sonado por aquí tantas veces, pero que todavía podemos sacar y desgranar más cosas, porque hay temas como Nada Nadie que no habíamos escuchado hasta ahora y que vamos a solventar. Híbrido. pues híbrido que recaen en la capital este próximo 9 de marzo en El Perro, un sitio interesante. Lo que pasa que no podremos ir porque ese 9 de marzo también está en Asfalto en ese concierto de reunión en el cual retoman la formación de los 80, es decir, Miguel Oñate a la voz, por supuesto Julio Castejón a las guitarras y voces también, Guni al bajo, Enrique García Vanegas a los teclados y Enrique Cajide, he dicho antes Jorge García Vanegas, no sé si he mezclado los nombres, y Enrique Cajide a la batería, aunque estará José Martos en su lugar y Enrique Cajide no sabemos si tocará algún tema o algunos momentos o simplemente saludará porque hace mucho que no toca y por lo que sabemos tampoco es que esté poniéndose mucho las pilas para dicho concierto. Ya el sustituto es José Martos, no sabemos si todo, casi todo o la gran mayoría del concierto, y no en qué medida estará a la batería. Bueno, pues de ese Asfalto de los 80 que se van a reunir para esa fecha, como iba a ser primero un concierto único, luego hay una segunda fecha ya anunciada, pero el caso que tenemos muchas ganas, porque en su momento nos pilló muy jovencito y no podemos verlo. Vamos a escuchar precisamente de Asfalto, del año 83, su disco Más que una intención y el tema que le da título, Una delicia de canción. En tu mente, en tu estoy aquí es solo porque así lo quise. No tengo nada que decir, o tal vez sí, si tú lo sientes, si tú lo sientes. Necesito estar en paz. Que lo hago por mí, aunque estés ahí. Cantar, cantar, es algo más que una intención. Cantar, cantar, es algo más que una intención. Cantar, gritar, hasta que aguante el Pues escuchamos este Mundo Demonio Carne, este Crazy World de Los Brincos, que nos sirve muchísimas veces de sintonía cuando queremos, pues, a cambiar de estilo y meternos en otras cosas. Normalmente lo utilizamos para navegar en el recuerdo y desempolvar viejos discos, pero hoy lo que vamos a hacer es un viaje etéreo por propuestas muy planeadoras, a veces electrónicas, tanto de ayer como de hoy. Y es que hace un par de semanas ya nos metimos en ambientes etéreos y se nos dejaron muchas cosas en el tintero, y hoy lo vamos a retomar. Y para empezar lo vamos a hacer con un dúo asturiano, se llaman Cicada. Está compuesto por Sara Muñiz a la viola, piano y voces, y José A. Rilla a sintetizadores, pianos y voces. Grabaron su primer disco durante el año 2017, lo han editado en abril de este 2018, en vinilo y también en digital. Se llaman Cicada, el disco como este dúo. Y de este trabajo vamos a escuchar el tema que lo cierra, Mala Rupis. Esto es Cicada. Eso es en Cicada, un proyecto electroacústico de este dúo formado por Sara Muñiz y José Arrilla. Un proyecto interesante, y nos vamos a meter todavía en sonidos más planeadores, más eléctricos, con Fernández Girón, bajista del Círculo de Willis y que tiene su proyecto en solitario, su proyecto Girón, en onda de música planeadora de berlinesa. Tiene tres discos titulados Forest del año 14, Stones del año 15 y Cloud del año 17, Bosque, Piedras y Nubes. Y de este último disco, de este Cloud del año 2017, vamos a escuchar el tema Stratus. Nos metemos en las secuencias cíclicas y hipnóticas de Girón. Thank you. Pues ahí teníamos a Girón, este proyecto de música electrónica, música de la escuela de Berlín, de Tomás Fernández Girón, bajista del Círculo de Willis, y que, bueno, también tiene su carrera en solitario con estas tesituras más electrónicas. Pero es que, repasando las bandas que van a tocar en el Festival Tagomago, este próximo mes de junio, de julio, no sé exactamente ahora mismo la fecha, pero es un festival que se realiza por Valencia y que se mueve por terrenos de electrónica y de música crowd, que va a estar el dúo que hemos escuchado antes de Cicada. Pues también me he encontrado que va a estar Cytospace, que Cytospace es un dúo en el cual está Tomás Fernández Girón, que acabamos de oír, participando con Miguel Arruiz, un guerrillero de la música electrónica underground de este país desde mediados de la década de los 80. Se dio a conocer dentro de su proyecto unipersonal de Orfeón Gagari, precisamente en esos años 80, y parece ser que van a estar en dúo con este proyecto de Cytospace, del cual pues tenemos muchas expectativas. A ver si, aparte de tocar en directo, pues nos dejan también algo para que los mortales que no podamos ir al Festival del Tagomago también podamos oírlo. Así que, aprovechando este dúo inusual, nos vamos a ir con la primera grabación de Orfeón Gagarin, este proyecto unipersonal de Miguel Arruiz, que precisamente va a ser reeditado este próximo 23 de febrero por el sello Verglas Music o Verglas System en LP. Hay una oferta para hacerse con el LP de Orfeón Gagarin, esta reedición, y del de Spiricón que hemos escuchado antes. Así que nos vamos a despedir con esta Orfeón Gagarin del año 1986 y su tema Proceso In Vitro. Con él me despido hasta la semana que viene, que estaremos por aquí en otra edición más del Mar de los Metales. Hasta luego. Thank you. No.